siempre existirás. No puedo estar sin ti, mis ojos se nublan ya, el sol no alumbrará porque tú no estás. Horas felices que pasamos tú y yo, tiernas caricias ya no volverán. Dicen que el tiempo nos ayuda a olvidar, pero el destino nos logró separar. No puedo estar sin ti, sin ti no podré vivir. En mis recuerdos siempre existirás. Mis ojos se nublan ya, el sol no ha...